Quiero saber si sientes el mismo deseo. Ahorremos lo de conocernos. No lo dejemos pa' luego. Aligeremos el proceso. Tú me traes mal pa' que negarlo. Tu sensualidad ya me convenció. Si el momento quiere recordarlo. Ay, no me pongas, pero no, no, no, no, no, no. Evitar tus labios, quiero un beso. Pero que sea despacio, oh, oh, oh. Aligeremos el proceso. Dime si te muerdo el cuello, oh, oh, oh, oh. Queremos entretenernos. Sudor tu cuerpo. Júramelo, me darás todo. ¿Cómo lo haré? Será tu modo. Ella sabe, lo que pasa es que no se pregunta lo que se ve. Ella es una diabla y donde tú la ves. Qué rico se mueve. Baby, móvelo. Me gusta tu flow. Trepáteme encima, la nota tengo ahí, pero tú dale solo. Y bailame lento, mami, yeah. Que ya yo te quiero sentir, hey. Una como tú, que me haga el amor. Dura satisfacción. Ella misma es la que saca el rol y prende. La única que a mí me juega con la mente. Quiero hacértelo. Y mientras tirarte billetes de 100 y luego derramar champaña por pato bien. Disfrutemos que solo se vive una vez. Ay, no me pongas, pero no, no, no, no, no, no. Evitar tus labios, quiero un beso. Pero que sea despacio, oh, oh, oh. Aligeremos el proceso. Dime si te muerdo el cuello, oh, oh, oh, oh, oh. Queremos entretenernos. Sudor tu cuerpo. Júramelo, me darás todo. Ella sabía, sabe que lo nuestro fue una noche nada más. Ni mi nombre se ha molestado en preguntar. Se le hace muy fácil calentar. Ni la fama ni el dinero la llama. Ese tapa sabe que es algo pasajera. Sentimientos de esos ya no le quedan. Baila pa' mantenerlo de ella, yeah, yeah, yeah, yeah. Sube, sube, sube, va, va, va. Cash, cash, cash, cash. Sube, sube, sube, va. Ay, no me pongas, pero no, no, no, no, no, no. Evitar tus labios, quiero un beso. Pero que sea despacio, oh, oh, oh. Aligeremos el proceso. Dime si te muerdo el cuello, oh, oh, oh, oh, oh. Queremos entretenernos. Sudor tu cuerpo. Júramelo, me darás todo. Escuchaste bien. Update.